¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Después, vos sabés que estaba ahí. ¿Qué va a pasar al principio? No sabía qué iba a pasar después de tanto tiempo. Ya hace como el viernes pasado nos salió solamente ahí una musiquita y el compañero Antulio que anduvo por acá se hizo presente y nos acompañó de esta noche, digamos, conduciendo un poco junto con el Rodo lo que fue Aurorita el viernes pasado, de que fue en homenaje, digamos, a las dos valientes mujeres como Violeta Parra y Mercedes Sosa. Y nos volvimos a encontrar después de tanto tiempo, ¿no? Pues un poquito de descanso, irás por más, dice la canción del Vislumbre. Así que acá nuevamente estamos encontrándonos en este Aurorita Música de Reggae y Cosas Rústicas. Hoy viernes 14 de octubre, esta semana arrancó más acotada, dada el feriado, ¿no? Del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se le asignó el día lunes, hizo puente. Se hizo esta semana un poco más corta, pero bueno, el viernes al fin ya se rondan en todo el ambiente, en la ciudad, en el campo, que es viernes, ¿no? Que ya uno se libera un poco de ciertas estructuras, digamos, mandatadas. Algunas, otros no. Y ya este día de viernes, que pintó bastante fuerte los colores de los árboles, de la pampa, de los animales que habitan ella y de los cantos fuertes, porque justamente los rayos penetraban y preñaban esta linda tierra que pisamos en este suelo americano. Viernes, digamos, de reflexión en este patio que se ha llenado un poco de palabras. Vamos a tratar palabras y acompañarnos con la música de este encuentro. Buenas noches, Pablito Lisierni, que lo está ahí comandando con su amiga, compañera y amiga también de la casa, que ya ha tenido su invitación para pasar de este lado de la pecera y lo sigue reflexionando la querida Euge, bailarina ella, ¿no? También de otras tantas cosas que hace de su vida. Gran persona. Así que qué mejor que compartir con gente amiga, gente querida y con ustedes, que si quieren pasar de este lado en esta noche de viernes 14 de octubre, lo pueden hacer a través del teléfono, el fijo, el 451-6917, a través del WhatsApp 221-670-5190. Lo puede ser en el Facebook particular de Aurorita Música Rey Cosas Rústicas, ahí lo ponen y nos encuentren y nos podemos ir contactando. Le mandamos también un gran abrazo a la compañera también de la Esperinola, como dice el Tata, a la Tama, que le mandamos un gran abrazo, que también nos permite, nos da la posibilidad junto con esta casa que es Radio Nauta, de salir a través del aire sonoro platense acá, donde se emplaza en el Centro Social y Cultural Político Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, y que reafirmamos la invitación que viene haciendo el Berretín Cultural, el programa de Olga Vázquez, que se está realizando un encuentro también de palabra, una noche de palabra, quizás que ardan y que se transformen en sonoridad, que nos penetren y que se renazca, que rebrote esas ramas que alberguen nuestras pájaros y pájaras libertarias. Buenas noches a todos y todas. Veníamos con un timbre sonoro del Quinteto Tiempo, encabezado con una poesía de un negro peruano, se llama Nicomedes Santa Cruz. Quizás lo tienen escuchado más desde del son peruano. Vamos a estar ampliando un poquito más de esta personalidad, que le abría la poética del canto Tiempo, del Quinteto Tiempo, de la canción de Hermana de Jaume, Canción con Todo. Y nos vamos levantando ahí para abrazar a nuestra compañera y compañero, para invitarlo a bailar una chacarerita, la Queñalita. Morena de mi esperanza, delirio de mi placer, tu amante yo quiero ser, sin que me quepen dudanzas. Tu amante amante yo quiero ser, sin que me quepen dudanzas. Te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Te hablo con toda confianza y te cuento mi sufrir. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados, porque vivo enamorado desde el día en que te vi. Así vivo yo esperando de tus labios la respuesta, si tu querer poco cuesta, para no vivir penando. Si tu querer poco cuesta para no vivir penando, yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante. Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante, seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Seré el varón más constante, más puro y más verdadero, porque pa' siempre te quiero, me dedico a ser tu amante. Continuamos en este Aurorita Música Radio y Cosas Rústicas, refrescando un poco la garganta que está seca, digamos, porque todavía no hemos recuperado de la angina ahí que ya se presenta en esta época. Veníamos de un temita para enamorar también, ¿no? Ahí se lo estaban dedicando los chicos y las chicas de acá que están zapateándole mientras gira y contrapunto el operador y la operadora. Le tuve que decir, chicos, ya volvimos porque estaban, seguían bailando, ¿no? Qué grande ellos y ella. Momento de compartir la reflexión antes que se nos tomemos ya el cuarto vino del viernes. Y digamos, como si bien vamos a estar atravesando gran parte del programa con relacionado a la temática, vamos a tratar de entrarle por diferentes ángulos, diferentes aristas. Como es la realidad, ¿no? Tan compleja. Que se nos entra por diferentes sentidos, por todos los cinco sentidos, ¿no? Por el contacto, por la visión, por el olor, por el sonido, por el gusto. Y así interpretamos la realidad y la historia también, ¿no? Y en este momento, donde el martes 11 fue el último día de libertad de los pueblos originarios americanos, y hablamos de libertad, dado que lo que vino después de ese 12 de octubre de 1492, producto de un movimiento cronológico, ¿no? de las civilizaciones, se avistaron en estas tierras en busca de otras, pero se llegaron a esta, y justamente por el movilizado, por valores como el egoísmo, por la necesidad de grandeza, de enalteza, por necesidades económicas para proveerse bienes y servicios, a través de las diferentes cruzadas por el globo, llegaron uno de los mayores imperios de esta historia, que fue el español, el portugués y el inglés, a estas comarcas, a estas tierras, donde ya habían, hacia 10.000 años atrás, poblado otros pueblos, esas tierras. Y justamente para satisfacer sus necesidades económicas, también para satisfacer su ego, y justamente ese modelo que se vino a implantar en las diferentes puntos, por ejemplo, la corona española, el que mayor porción del territorio tenía en América, los ingleses más al norte, los portugueses el Brasil, y España tenía la Nueva Esperanza, Nueva Granada en Cuba y un poquito más Nueva Granada abajo. Tenía el Virreinato del Perú y el Río de la Plata. Y justamente lo que buscaron fue en esos lugares, en esas poblaciones, limitar el desarrollo de esas comunidades, tanto el aspecto económico, cultural, religioso, ¿no?, de esas colonias, y en pos de eso, de los beneficios para ellos, ¿no? Y esas explotaciones que se afincaron ahí eran justamente encomendadas por los nobles de aquellas tierras, y lo hacían en beneficios para ellos, y una parte, la quinta parte de la producción, era un impuesto a la corona. También estaba la jabela, otra manera de acumular. Estaba la almojarrafago, otra manera de acumular, que es un impuesto a la producción. Y otra es la acabala, ¿no? ¿Cuánto se acabala, ¿no? ¿Cuánto tiene del mundo de los moros, esa palabra, ¿no?, que lo implementaban bastante los españoles? Y esa manera de apropiarse de los recursos, de las vidas ajenas, en pos de satisfacer sus necesidades, que las priorizaban antes de la vida de estos pobladores, tuvieron consecuencia directa con las poblaciones, ¿no? Fue la reducción de la población a través del sobreesfuerzo, pero básicamente por las enfermedades. Acá no se conocía la viruela, la gripe, la tifoidea. Son cosas que llegaron después. Y tres cuartos de la población, entre el siglo XV y el siglo XVIII, desapareció. Niños, mujeres y ancianos entre ellos. Y como quedaban pocos y ya estaban más débiles, se creía que las poblaciones de tez morena, negrina, ¿no?, negrina, eran más fuertes, se creían, y como quedaban pocos, lo trajeron también para el trabajo en el campo y en las minas, para suplantar esa población mermada a través de la explotación y de las enfermedades, para sustituir a la población indígena, ¿no? Y ese negocio también lo hicieron mercancía y fue ilegal, ¿no? Y producto de ese encuentro de cultura, de colores, de tierra, surgimos nosotros y nosotras, ¿no?, en estas comarcas con nuestras especificidades, que es lo que otra vez tratamos de desandar de tanto en tanto en el programa, ¿no? Y así surgieron el cruce de los negros, negras, indias e indios, y es europeos y europeas, diferentes cruzas, ¿no?, que se llama mestizaje, que en estas, por ejemplo, en la colonia Nueva Esperanza, la denominaban castas, ¿no?, que tenían características físicas y culturales diferentes a las que de alguna manera son razas puras, llamémoslas como los pueblos originarios, los negros y los europeos. Formaron comunidades de características físicas y culturales específicas. Y de ahí, luego con los cruzas en las grandes ciudades, como por ejemplo Buenos Aires, o Río de Janeiro, o Cuba, o Bogotá, Santiago de Chile, o La Paz, Bolivia, nos fuimos cruzando también con los inmigrantes y nos fuimos dando este crisol de razas. Este es el puntapié para empezar a reflexionar, digamos, nuestros orígenes y el punto de inflexión entre ese choque de visiones, ¿no?, y que no fue ingenuo y tampoco romántico, sino que se impuso justamente para hacernos dependientes económicamente, ¿no?, a partir de ampliar sus vías de mercantiles, a partir de la ampliación de los mercados, de hacernos sus proveedores de sus necesidades. También tuvo su objetivo político, que fue construir el dominio global de esos imperios, el español, el portugués y el inglés, y también social, donde a través del intercambio cultural venía la impericia o el dominio a través de la ideología, ¿no? Luego, producto de ese movimiento secular, se fue pasando en los diferentes periodos de la historia social, política y económica. Pero tuvieron su objetivo, fue un objetivo político, ¿no? Ampliarse en el dominio global, fue un objetivo económico, proveerse de materias primas para sus satisfacer sus necesidades y a su vez también para seguir creciendo a través de la ampliación de los mercados, y también fue un objetivo social que atado al dominio global fue la el dominio de a través o el convencimiento a través de la ideología, de la exportación de la ideología. Por eso Evo Morales, en su discurso ante la ONU, no, perdón, disculpe la infidencia, en el discurso, en el encuentro anual de deuda externa, Evo Morales, en su discurso, que habló más de 3 horas seguidas, le dijo que en realidad Europa le debe a América, a los países de América Latina, más que nada, dado que ellos nos robaron mucho, mucho más de lo que nosotros les hemos pedido, nosotros digamos para hablar como un colectivo, pero entendemos también que la deuda externa no fue contraída por soberanamente elegida por el pueblo, sino a través de los intereses de grupos elíes, digamos, criollas, de la burguesía criolla de las capitales, ¿no? Comerciantes más que nada, que nos han hecho endeudarnos y amasarnos en esta gran masa de ricota todos enredados en la deuda, en la gran deuda nacional. Pero justamente Evo le dijo en la cara, en la anteúltima encuentro de la deuda externa, después Bolivia no lo invitaron más, ¿no? Obviamente, porque le dijo que con las mejores intenciones le queríamos cobrar todo lo que nos habían robado. Ahora nos vamos con un audio que va a ser el primero de los 3 que vamos a estar compartiendo, de una página que invitamos a compartir, que visiten, que se llama América Profunda. Así la ponen en el buscador y sale. Y este se llama Amor Americano. Y después pegadito nos vamos con un tema de Tomando Revancha de nuestra América. Así que nos volvemos a encontrar nomás. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos. Ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue vasija, párpado de barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue. Pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o de sangre. ¡Hazlos todos aquí! ¡Mujeres, niños, viejos! ¡Todo el mundo tiene que ver esto! Cuando llevaban a aquellas gentes cautivas, porque solo lloraban los niños, los tomaban por las piernas, los aporreaban contra las piedras y luego los arrojaban al monte para que allí muriesen. ¡Oro! ¿Dónde está el oro? ¡Dónde está! Los indios están extrayendo el oro con el que construimos nuestras ciudades. Incluso nuestras iglesias. Hicieron en los indios crueldades inauditas. Cortaron narices, brazos y piernas. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos. Y dice este Diego de Lampa que él vio un gran árbol cerca del pueblo, en el cual un capitán ahorcó muchas mujeres indias en sus ramas y de los pies de ellas a los niños. Decidme con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o de sangre.

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Aura Ahorita. Y seguimos acá, en Aura Ahorita, música de rey, cosas rústicas. Y buscando entre chacareras, gatos y zambas, también encontramos el libro de Pensar América, que lo ha realizado José Alejandro Tassati y Carlos Bonfín, son los compiladores de este libro. Queríamos compartir sobre la cuestión de la colonialidad, ¿no? Y justamente la colonialidad, para ser sostenible, debe ser un proceso permanente de sumisión constante y no solamente un acontecimiento. Solo así, cuando es un proceso permanente de sumisión constante, el mundo colonizado se mantiene sujeto por ese tan particular ejercicio del poder que lo subordina con su consentimiento para que el mundo no blanco constitutivamente se someta a la acumulación de los capitales. Estos capitales pueden ser económico, político y cultural. Del mundo blanco, ¿no? Estamos hablando. Aunque más rigurosamente, esos mundos deberían ser calificados como mundos pobres, indígenas del sur del globo, versus mundos rico, blanco del norte del mundo, ¿no? Esa mirada que siempre está tan presente a la hora de valorarnos como nación, como pueblo, mutuamente permeados por sus respectivos enclaves, que cada vez son cuantitativamente mayores que por las migraciones, ¿no? Como nos vamos yendo a partir de esta fuerza centrífuga que tiene este mundo globalizado imperial. Los enclaves del sur en el norte, entonces, podrían generar un primer vacío en la estructura colonial, dado que la colonización no podría colonizarse a sí misma bajo pena de liberación. Nótese, sin embargo, que como los enclaves son intervenciones del sur en el norte, su impacto es raramente liberador y suele limitarse, en el mejor de los casos, el cuestionamiento ilustrado de la hegemonía colonial, ¿no? Esto nos invita a pensar este nuevo fenómeno de globalización, de cómo esas naciones catalogadas como el tercer mundo invaden, digamos, los países del primer mundo, lo desarrollado, ¿no? Entonces no hay como una recolonización, sino justamente es como confirmar cierta derrota en la pelea de los siglos. Sigue, continúa el texto. La eficiencia de la colonialidad también está sustentada en una estructura sin centro que hace muy difícil asaltar el castillo precisamente por su inexistencia. La colonialidad es una red heterárquica de influencias constantes y determinaciones ocasionales, donde la necesidad de determinación del dominio adicional a la hegemonía solo emerge cuando el colonizado duda de la inevitabilidad de su sumisión. Cuando nos convencemos, cuando tomamos el discurso del amo, ¿no? Para que el consentimiento se sostenga, entonces y solo entonces, la colonialidad hace uso de la fuerza, aunque simultáneamente la necesidad del dominio revela su debilidad, incluso si esta es ocasional. Ciertamente la práctica de la colonialidad es general. Por esa generalidad, alcanza a construirse como una red global de relaciones entre colonizadores, entre ellos, pero este ejercicio del poder, distinto al imperial, aunque mutuamente se requieren, no impide, aunque lo dificulte, que los colonizados, se comuniquen. La relación entre centro y periferia, propia de la colonización moderna, ha sido sustituida por la colonialidad global, que determina polaridades asimétricas en la asistencia étnica y contamina con su lógica de seducción asimétrica a otras polaridades, la patriarcal, por ejemplo, la geopolítica económica, por citar otro ejemplo. No, por ejemplo, lo podemos ver mismo en América del Sur, como Argentina y Brasil, de alguna manera, generan vínculos con naciones más chicas, también asimétricas, reproduciendo la colonización. O lo mismo lo podemos ver en una provincia, con las capitales y los pueblos, ¿no? Provincia adentro. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, con La Plata y los partidos, por ejemplo, de Ensenada y Berisso, que están al lado, Magdalena, un poquito más allá, Punta Indio, Bransen. Todo se mira hacia La Plata. Las vías del tren pasan, van para la capital, por ejemplo. La globalización de la colonialidad, como una mera consecuencia de la inevitable red de relaciones, intenta controlar con su expansión, sea simultáneamente expansión de la red colonizados. Pero no es posible como la sucesión, cuando menos difundida, sino comunicada globalmente de eventos emancipadores en todas las polaridades, lo prueba, digamos, ¿no? Como también hay resistencia, lo que nos quiere decir a eso, y que también esos pueblos de resistencia se pueden comunicar. Descolonizar no supone reconstruir la cultura ancestral, ¿no? Esa que fue aplastada, esa que fue subsumida, sino que, ¿qué supone descolonizar? Supone conocer la opresión desde la perspectiva del subalterno, revelando los estragos epistémicos, ¿no?, del colonialismo, mientras se vive ese encuentro intelectual y existencial. Supone denunciar conceptos y prácticas como el proceso civilizatorio de los extirpadores y la razón instrumental de los idólatras, que ha degradado otros como emancipación y explotación. Supone construir discursos y narrativas libertarias que no se sumerjan en la moda de la marginalidad, la sombra de la alteridad, el consuelo de la diferencia. Descolonizar es inventar un mundo donde nos reconozcamos sujetos de un vínculo de reciprocidades y una red de solidaridades, ¿no? Eso significa descolonizar. Empezar a pensarnos de la tierra que habitamos, de lo que somos, ¿no? De hacer nuestros cambios, ¿no? Como lo hizo Mariátegui, también como lo ha hecho Evo Morales, que por ejemplo, en este mes, pero cuando asumió, dijo algo más o menos así, dice: nuestro gobierno se ha comprometido a poner fin al colonialismo, el racismo y la exclusión que muchos de nuestros pueblos vivían desde hace muchos siglos. Siglos aquellos, se llama siglo XV, en el año de 1492, encontramos que ha llegado Colón a esta comarca. Y en su libro, Eduardo Galeano, uno que ha profundizado y pateado nuestra América profunda, en el libro Los Espejos, página 105, dice: desafiando la furia de los vientos y el hambre de los monstruos devoradores de barco, el almirante Cristóbal Colón se echó a la mar. Él no descubrió América. Un siglo antes había llegado los polinesios, 5 siglos antes, o sea, en el 1000, habían llegado los vikingos, y 300 siglos antes que todos, allá por el 700, habían llegado los más antiguos pobladores de estas tierras, a quienes Colón llamó indios creyendo que había entrado al oriente por la puerta de atrás. Como no entendía lo que esos nativos decían, Colón creyó que no sabían hablar. Y como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada, creyó que no eran grandes, que no eran gentes de razón, que no pensaban. Aunque murió convencido de que sus viajes los habían llevado al Asia, Colón tuvo sus dudas. Las despejó en el segundo viaje, cuando sus naves anclaron en Bahía de Cuba a mediados de junio de 1494, ya el segundo viaje. El almirante dictó un acta estableciendo que estaba en China. Dejó constancia de que sus tripulantes lo reconocían así, y a quien dijera lo contrario se le daría 100 azotes, se le cobraría una pena de 10.000 maravedíes y le cortaría la lengua. Al pie firmaron todos los marineros que sabían firmar. Así, de con su manera elocuente de contar, Eduardo Galeano nos invitaba a reflexionar sobre los aciertos de Colón y su manera de convencer a su tripulación. Y ahí nomás quería mostrar en una de que hicimos mención sobre el tipo de impuesto que se cobraba a la exportación de productos que traían de Nueva Esperanza, Nueva Granada, o del Perú, o del Río de la Plata, que los virreinatos de la colonia española, ¿no? Ese alcabalá, digamos, que tiene bastante B larga, bastante A y bastante L entre su formación, y tiene su origen, digamos, hebreo o musulmán, y es producto de los moros. Y esto también nos lleva a pensar un poco sobre nuestra herencia como americanos y americanas, pero en este caso se la tira el contrapunto a los españoles. Dice, la herencia negada. Una noche en Madrid preguntó al taxista, ¿qué trajeron los moros a España? El taxista respondió, problemas. Sin un instante de duda ni vacilación. Los llamados moros eran españoles de cultura islámica, que en España habían vivido durante 8 siglos y 32 generaciones, y allí habían brillado como en ninguna otra parte. Muchos españoles ignoran todavía los resplandores que han dejado aquellas luces. La herencia musulmana incluye, entre otras cosas, por ejemplo, la tolerancia religiosa, que sucumbió, o sea, que murió a mano de los reyes católicos, los molinos de viento, los jardines, las acequias que todavía dan de beber a las varias ciudades y riegan sus campos, el servicio público de correo, el vinagre, las mostazas, el azafrán, la canela, el camino, el azúcar, los churros, la albóndiga, los frutos secos, el ajedrez, la cifra cero, el número que usamos, por ejemplo, el álgebra, la trigonometría, las obras de Anaxágoras, Ptolomeo, Platón, Aristóteles, Eucicles, Arquímedes, Hipócrates, Galeno y otros autores, que gracias a sus versiones árabes se difundieron en España y en Europa. Las 4.000 palabras árabes que integra la lengua castellana. Y varias ciudades de prodigiosa belleza, como Granada, que una copla anónima cantara así. Dale limosnas, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada, dice la copla. Y así vamos redondeando este momento de acercamiento a las palabras americanas. Y nos vamos con un bailecito, ¿no? Algo para bailar, dijimos, ¿no? Una chacarerita, ¿sí? Ahí la Euge, cuando la siente, dice que sale, se levanta de la silla y sale a zapatear, dice. Así que vamos a ver qué pasa. martes en Radionauta. El ovillo de colores. Jugar con las palabras, en compartir lecturas. Es el fogoncito de esta tarde. Adivinanzas, trabalenguas. Son esas ganas de nacer, son esas ganas de estar buena onda. Jugar un poco con los títeres, con la ciencia. Cómo entender las cosas y cómo trabajar con los demás. Toda una pintura de toda una cultura. Me parece muy linda esta sección de los deseos. Con mucha esperanza, con colores. No es posible preverlo todo. Tantos sonidos y tantas palabras. Acá se aprende mucho. Oh. El ovillo de colores, un telar de música y cuentos. Martes a las 6 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radionauta 106.3. Andamos sobre esta tierra de la ciudad de La Plata, que fue uno de los primeros sitios, digamos, que estuvieron recurriendo a caballo Cortés, perdón, Juan de Garay, y es el lugar que se lo han llamado Villa Las Ranas. Esta gran región de La Plata la llamaban Villa Las Ranas porque era justamente toda una zona de bajos, de humedales, cerquita de lo que es el Río de la Plata, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en Argentina, América del Sur. Y cuando Evo Morales, Ayman, dio su discurso cuando asumió, o como se le dice, la posesión del presidente constitucional de Bolivia en Tihuanacu, 21 de enero de 2006, ahí, en ese lago donde el dios Inti lloró de tristeza cuando sus hermanos se pelearon, él dijo: esta mañana, esta madrugada, con mucha alegría he visto que algunos hermanos y hermanas cantando en la plaza histórica de Murillo, la plaza Murillo, como también la plaza San Francisco, cuando hace 40, 50 años no teníamos derecho a entrar a la plaza San Francisco. A la Plaza Murillo. Hace 40, 50 años no tenía nuestros antepasados el derecho de caminar en las aceras. Esa es nuestra historia, esa es nuestra vivencia. Bolivia parece Sudáfrica. Amenazados, condenados al exterminio, estamos acá. Estamos presentes. Quiero decirle que todavía hay resabios de esa gente que es enemiga de los pueblos indígenas. Queremos vivir en igualdad de condiciones con ellos. Y por eso estamos acá, para cambiar nuestra historia. Este movimiento indígena originario no es concesión de nadie. Nadie nos los ha regalado. Es la conciencia de mi pueblo, de nuestro pueblo. Quiero decirle, para que sepa la prensa internacional, a los primeros aymaras, quechuas, que aprendieron a leer y a escribir, le sacaron los ojos. Aquellos primeros que aprendieron a leer y escribir, le sacaron los ojos. Les cortaron las manos para que nunca más aprendan a leer y a escribir. Hemos sido sometidos. Ahora estamos buscando cómo resolver ese problema histórico. No con venganza. No somos rencorosos. Y quiero decirle, sobre todo a los hermanos indígenas de América, concentrados acá en Bolivia, la campaña de 500 años de resistencia indígena negro popular no ha sido en vano. La campaña de 500 años de resistencia indígena popular, empezada en el año 1988-1989, no ha sido en vano. Estamos acá para decir basta a la resistencia. De la resistencia de los 500 años a la toma del poder para 500 años. Indígenas, obreros, todos los sectores para acabar con la injusticia, para acabar con esa desigualdad, para acabar sobre todo con la discriminación, opresión, donde hemos sido sometidos como aymaras, quechuas, guaraníes y lo que somos. Radionauta está sucediendo. Aura ahorita. Y volvemos en esta Aura ahorita, música rey, cosa rústica, ya pasadita las 11. Ya la primera hora se ha ido. Estas cosas que uno disfruta, una disfruta y que rápido se van, ¿no? Por eso hay que transitarles y vivirlas con pasión, porque a cada instante nos tenemos que enamorar. Así vivió su tiempo Armada de Jada Gómez, quien fue el que armó esta poesía junto con Tito Francia, la musicalizó Zamba Nuevo Día, y que nos parecía oportuno salir la primera zamba, bastante cadenciosa, después del discurso que hizo Evo Morales en Tihuanaco, ya cuando asumió en el año 2006, no me equivoco. Esa primera lectura era de Evo Morales, la recoge un libro donde la cooperativa gráfica del pueblo, Jalá la Revolución, así tituló su libro, donde muestra una particularidad que tienen los pueblos americanos, que son las tonalidades y las fachadas contrapuestas de sus ciudades, cabeceras más que nada, o grandes urbes, y cómo a partir de eso el pueblo toma sus paredes para que hablen. Y Bolivia es un país que hasta los ofrecimientos de trabajo o los de oficios, por ejemplo, no se hacen con cartelería o publicidad, digamos, con radio, sino también una que tiene muy en cuenta es justamente el graffiti o el scratch con stencil, donde sus paredes hablan también. Y también se utilizó esas paredes para difundir un mensaje colectivizador de raíz y rústico, para que justamente en este proceso abierto a partir de la asunción de Evo Morales se puedan poner sobre relieve esa cultura subalterna a partir del proceso de colonización. Bolivia, donde conviven más de 32 pueblos originarios, y sobre eso el habla que más se difunde es el quechua, ¿no? Y el libro recoge un relato de una mujer que se llama Esperanza Huanca Mendoza, de la comunidad charca Maikini, Ailiu, Zulca, Irún Suya, Marca Sacaca, Suyu Charcas, Charca Charca, que es coordinadora de movimientos sociales, Ministerio de Cultura y Turismo. Ella ahí. Y ella nos dice que a mí, como mujer indígena, siempre me inculcaron los abuelos, las abuelas, preguntarme siempre quién soy. En ese quién soy, siempre mis padres han transmitido toda la historia de generación en generación. Creo que esos son tres puntos que nos han inculcado. Preguntarte quién eres, qué quieres y hacia dónde quieres ir. Para mí ha sido muy duro. Desde niña, mi mamá a veces se ponía a llorar. Ella decía, yo soy ciega, ciega que veo. Y eso me hacía pensar, ¿por qué dice mi mamá que es ciega, que ve? Pero recién, a medida que iba creciendo, me decía, me considero ciega porque no sé leer ni escribir, me siento tan impotente, porque cuando incluso llevo los productos a vender para poder proveerme de víveres, básicamente me engañan, porque no conozco incluso los billetes y las monedas, le decía la madre a esta mujer. Entonces por eso me decía mi mamá que tenía que aprender a leer y escribir para que no me suceda como a ella le sucedía. Eso para mí ha sido muy fuerte. Mi papá siempre me contaba las historias de aquellos tiempos muy duros, cuando nuestros abuelos y abuelas servían a los patrones. De alguna manera, nuestros abuelos siempre buscaban que nos liberáramos. Y la liberación siempre pensaba que debería ser una escuela, que deberíamos tomar una escuela para aprender a leer y a escribir, para saber de nuestros derechos. Entonces, aparte de las cosas que tenía que hacer, los mandados del patrón, se reunían en algunas cuevas para tratar de convencer a otros hermanos, abuelas y abuelos indígenas, de que deberíamos nosotros también tener una escuela para saber leer y escribir. Cuando se enteraron los patrones, en señal de castigo, le hicieron dar vueltas por toda la plazuela, arrastrándole un caballo. O sea, la ataron a un caballo. y le hicieron girar por la plaza. Incluso le habían pisado sus partes para pedirle, para decirle, disculpen, te tienes que morir, no tienes que engendrar hijos bastardos que piensen que tú o con tu pensamiento, en señal de que nadie más pueda. Entonces retornó a la comunidad y dio su testimonio y sé que eso es lo que les ha calado tan hondamente. Y mi papá también decía que era muy duro, que yo tenía que aprender a leer y escribir. Fue algo muy duro para mí también, porque yo hablo quechua. Y la maestra venía y hablaba en castellano. Y no podía entender, no podía comprender. Por ejemplo, las vocales iniciales, donde la I viene de iglesia. Pero yo no sabía qué era la iglesia. Por ejemplo, la vocal E, que venía de elefante. Yo decía, ¿qué son? Y alguna vez preguntaba a mi papá y le decía, ¿cómo es el elefante? Él trataba de hacerme entender. Es como una vaca, pero es un poco más grande, que tiene oreja y que tiene trompa. Pero no vive en estas tierras, vive en otras tierras cálidas. Y trataba de hacerme entender y comprender. La uva, ¿qué es uva? Claro, por la vocal U. Es una fruta, me decía mi papá. No es ahora temporada, pero voy a hacer lo posible. Voy a ir a comprar uva fresca. No hay, pero por lo menos voy a traer una uva seca. Y así trataba de responderme las inquietudes, las preguntas que yo hacía. Y trajo unas 6 uvitas. Unas uvitas medias aplastadas. Entonces, esta es la uva, me decía. Es una fruta, pero que nosotros no podemos acceder a esa fruta. Esa fruta es carísima. Esto es lo que te he hablado. Y no te olvides, me decía. Entonces él trataba de hacerme entender, de hacerme comprender. Y alguna vez le decía a mi papá, ¿por qué quieres que yo aprenda a leer y escribir? Porque tú tienes que un compromiso. Tenemos un compromiso. Yo en cualquier momento voy a dejar de existir y tú tienes que seguir la huella de nuestro caminar. Tienes que aprender a leer y a escribir, porque cuando tú vayas con nuestras demandas, con las necesidades de la comunidad, tú tienes que ir a un municipio, tienes que ir a la gobernación, tienes que ir al estado, tienes que ir a hablar. Y si tú hablas en nuestro idioma, que es el quechua, no te van a entender, ni le vas a entender. Por eso estás obligada a que tienes que aprender a leer y escribir. Esperanza Huaca Mendoza, una mujer que llegó a través de los movimientos sociales e integró el Ministerio de Cultura y Turismo del Estado Plurianual Boliviano. Una mujer quechua, hablante, de abuelos y padres, que pagó la educación de su hija con sangre y sudor. Vamos a escuchar un audio de La América Profunda. Este debe ser su poblado. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Yo, Cristóbal Colón. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. En nombre de Jesucristo, hijo del único Dios verdadero. Y a un Dios de otro cielo. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Octubre 12, día del descubrimiento. Los hijos de los días, Eduardo Galeano. www.americaprofunda.com.ar. Continuamos en este Abre Ahorita, Música Rey, Cosas Rústicas, tratando de pasar de las sensaciones de nuestras hojas, de la percepción de los olores y los colores de los frutos, recorriendo nuestra savia a través de los xilemas y floemas de nuestro tallo, para llegar al anclaje de nuestra raíz, y ante todo la raíz antes fue semilla. Y acá andamos desandando este camino de nuestra América profunda, y atacamos a Eduardo Galeano en su libro Los Espejos, y dice: Fundación de América. En Cuba, según Cristóbal Colón, había sirenas con caras de hombre y plumas de gallo. En la Guayana, según Sir Walter Raleigh, que era pirata, había gente con los ojos en los hombros y la boca en el pecho. En Venezuela, según Fray Pedro Simón, había indios de orejas tan grandes que la arrastraban por los suelos. En el río Amazonas, según Cristóbal de Acuña, había nativos que tenían los pies al revés, con los talones adelante y los dedos atrás. Según Pedro Martín de Angleria, que escribió la primera historia de América, pero que nunca estuvo allí, en el Nuevo Mundo había hombres y mujeres con rabos tan largos que solo podían sentarse en asientos con agujeros. Así nos describieron ante aquellos pobladores de esas tierras europeas, y así también nos hicieron creer a otras comarcas, justamente para, con el fin político de acrecentar su dominio del globo. Otra que desempunta en Eduardo Galeano en su libro Espejos, dice: Americanos. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos. ¿Los que allí vivían eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y los ríos de América? ¿Hernán Cortés? ¿Francisco Pizarro? ¿Los que allí vivían eran mudos? ¿Lo escucharon los peregrinos del Mayflower, aquel barco que primero que pisó las tierras de nuestra América del Norte? Dios decía que América era la tierra prometida. ¿Los que allí vivían eran sordos? Después, los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre y de todo lo demás. Ahora, americanos son ellos los que vivimos en las otras Américas. ¿Qué somos? Así, Eduardo Galeano nos lleva a pensar sobre justamente nuestra identidad, ¿no? Cómo la vamos construyendo y cómo también nos las construyen, ¿no? Esa mirada de afuera, de negar nuestra existencia. Y hablando de pirata, ¿no?, que robaban para la corona, dice: los piratas hacían la América. En las islas y en las costas del Mar Caribe, ellos eran más temidos que los huracanes. En su diario del descubrimiento, Colón había mencionado 51 veces a Dios, 139 veces al oro. Aunque Dios estaba en todas partes y el oro no daba ni para emplomar una muela, él las nombraba. Pero el tiempo había pasado y en las fértiles tierras americanas florecían el oro, la plata, el azúcar, el algodón y otros prodigios. Los piratas estaban especializados en la usurpación de sus frutos y por mérito de sus afanes, estos instrumentos de acumulación de capitales se incorporaban en la nobleza británica. La reina Isabel de Inglaterra fue socia del terrible Francis Drake, que llegó a darle una ganancia del 4.600% sobre sus inversiones. Ella lo hizo Sir. También hizo Sir al tío de Drake, John Hawkins, y se asoció al negocio que Hawkins inauguró cuando compró 300 esclavos de Sierra Leona. Los vendió a Santo Domingo y a sus tres naves volvieron a Londres cargadas de azúcar, pieles y jengibre. A partir de entonces, el tráfico negrero pasó a ser el cerro rico del Potosí que Inglaterra no tenía. ¿No? Cuando hablábamos sobre las consecuencias de los primeros 40, 50 años de implementación de este modelo colonial a expensa de la sangre originaria de esta comarca para satisfacer sus bienes y servicios, fueron agotando la población originaria y tuvieron que traer negros, por ejemplo de Sierra Leona, para poder producir en Santo Domingo lo que es el caña de azúcar. Por eso Hawkins se asoció a la reina Isabel de Inglaterra, hicieron negocio, como se le llamaba, el negocio de los negros, negreros, para la producción. Música rey, cosas rústicas, en esta hora ahorita, donde hacemos hincapié sobre nuestra América, sobre nuestro pasado, sobre la construcción de nuestra identidad, no solamente lo que pasó, sino en el presente, tratando de entrarle de algún lado. Dice, este proceso tiene muchos años. No es una cosa espontánea ni fruto de ciertas coincidencias en los movimientos sociales, sino la construcción de más de 30 años. En el año 92, cuando se recordaban los 500 años de la invasión española en el territorio Avialala, que así se llamaba antes Sudamérica, se gestó una serie de meses de mesas redondas, de encuentros, de charlas, debate. Esto fue un momento interesante porque toda la gente de la ciudad, de las urbes, empezaron a acercarse a la realidad rural. Eso antes no había pasado, no había sucedido. La gente no tenía conciencia de que solamente moviendo al lado indígena y campesino se podía gestar un auténtico cambio político. Todavía teníamos el prurito clásico y ortodoxo de que el obrero era el que iba a conducir la revolución. Eran las teorías marxistas clásicas que se manejaban. La particularidad de Bolivia fue tener subsumida toda una cultura, todo un mundo, todo un universo paralelo a la civilización occidental, a la ideología occidental. Teníamos ahí la gran riqueza que hacer otro tipo de revolución. Estas eran palabras de Edgar Erandia, que es director del Museo Nacional de Arte. Este muchacho lleva justamente a deslizar justamente los prejuicios y la ideología impuesta a través del español, de la manera de mirar y de comprender la realidad a través de un ojo europeo, se nos escapa la tortuga, ¿no? Continuando en este Música Rey, Cosa Rústica, pasando ya las y 25 y llegando a las y 30, nos vamos con otro poco de música, nos vamos también con nuestra Bolivia unida y fuerte, con un grito bien guerrero, así que si lo tenemos por ahí, nos pasamos nomás. Thank you. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga, pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. Aura ahorita. Tu pasado te condena. El maíz, planta sagrada de los mayas, fue bautizado con diversos nombres en Europa. Los nombres inventaban geografía. Lo llamaron grano turco, grano árabe, grano de Egipto o grano de la India. Estos errores no contribuyeron para nada a salvarlo de la desconfianza ni del desprecio. Cuando se supo de dónde venía, no fue bienvenido. Lo destinaron a los cerdos. El maíz rendía más que el trigo y crecía más rápido, aguantaba la sequía y daba buen alimento, pero no era digno de las bocas cristianas. La papa también fue fruto prohibido en Europa. La condenaba como al maíz su origen americano. Para peor, la papa era una raíz criada en el fondo de la tierra, donde el infierno tiene sus cuevas. Los médicos sabían que producían lepra y sífilis. En Irlanda, si una mujer embarazada la comía en la noche, a la mañana podría parir un monstruo. Hasta fin del siglo XVIII, la papa estaba destinada a los presos, a los locos y a los moribundos. Después, esta raíz maldita salvó al hombre europeo del hambre. Pero ni así la gente dejó de preguntarse si la papa y el maíz no son cosas del diablo. ¿Por qué la Biblia lo menciona? No solo con las ideas, no solo con el habla, con el idioma, no solo con la música, no solo con el baile, no solo con los estereotipos, no solo con la mercancía cultural, la televisión, las películas. No van generando ese inconsciente el discurso del amo, sino también a través de la comida. Una manera de colonizarnos es la comida, sacarnos, por ejemplo, nuestra ritualidad alrededor de ella, de hacerla totalmente más superflua, no tener tiempo para cocinar. ¿Cuántos amigos y amigas nos dicen eso? No tengo tiempo para cocinar, así que me como algo a la pasada o una ensalada que ya te viene armada en el supermercado o unos panchos, ¿no? Eso es una manera que tiene de colonizarnos también. Y decíamos al principio que era una mezcla, un amasijo de razas, y también está la negritud presente. Y Galeano hace referencia a ese proceso de liberación de estos pueblos, ¿no? Y ya se menciona sobre cuántas veces murió la esclavitud. Y se consulte cualquier enciclopedia. Pregunte cuál fue el primer país que abolió la esclavitud. Y la enciclopedia responderá Inglaterra. En verdad que un buen día cambió de opinión el Imperio Británico, campeón mundial del tráfico negrero, cuando haciendo números advirtió que ya no era tan rentable la venta de carne humana. Pero Londres descubrió que la esclavitud era mala en 1807 y tampoco convincente resultó la noticia que 30 años después tuvo que repartirla dos veces. También es verdad que la Revolución Francesa había liberado a los esclavos de las colonias, pero el decreto libertador, que se llamó Inmortal, murió poco después, asesinado por Napoleón Bonaparte. El primer país libre de veras libre fue Haití. Abolió la esclavitud 3 años antes que la Inglaterra, en una noche iluminada por el sol de las hogueras, mientras celebraba su recién ganada independencia y recuperaba su aliviado nombre indígena. Y como también tenemos negada nuestra raíz afro, por ejemplo acá en Argentina, donde no la podemos reconocer más allá que si no la encontramos tatuada en una piel, cifrada por el ADN, no podemos ver más allá que nuestra raíz está, hay un río caudaloso de negro, ¿no? Más allá del color que nos resalte, mulato, el exterior. Estamos formados por la negritud, no solamente la sangre, sino nuestro baile, o sea, nuestra danza, nuestras comidas, nuestras palabras, ¿no? La ñe viene también a ser parte de nuestro vocablo y esa herencia de negros y negras. Por ejemplo, el candombe también, ¿no? Chico Peño Repique hace marchar a la gente que comparte esa ritualidad a través de un, no solo del repiqueteo, sino también de un paso muy marcado, que es el paso que va en conjunto, la comparsa, signada por un tiempo que los guillotes le permitía a los negros caminar. Tac, tac, tac, tac, tac, iban los negros marchando. Y también simbolizando sus azotes con las trenzas cruzándose su tibia y peroné. O por ejemplo en la murga de estilo porteño, con los tres saltos, son las cadenas de los negros que hacían al saltar. Esa negritud está presente en nuestra cotidianidad. Y a ella vamos a rendirle esta parte con un audio de un negro conocido peruano que se llama Nico Méndez Santa Cruz, quien fue que abrió con un poema a él este Aurorita versión 14 de octubre. Y nos vamos escuchando ese audio y nos vamos con un tema a regalo para el señor Lesiani, que gentilmente está cediendo su tiempo para dejarnos salir. Ritmos negros del Perú. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda de La Molina sirvió a la gente española. Con otros negros de Angola, ganaron por su faena, zancudos para sus venas, para dormir duro suelo, gimnaíta de consuelo contra amarguras y pena. En la plantación de caña, nació el triste socavón, en el trapiche de ron, el negro bailó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas.

al corazón. Disonancia. Rompe. Disonancia. Falta de correspondencia, conformidad o igualdad entre dos o más cosas. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Veníamos de ese candomblé, ¿no es cierto, Pablito? Un candomblé, ¿no? De Zita Rosa, negro milonguero, romance para un negro milonguero, que es continuado atrás de la palabra de Nicomedes de Santa Cruz, aquel peruano que hace referencia a la raíz afro de nuestro continente. Recordamos que Noche de Fuego y Tambores, Comida Sana, hoy se está desarrollando en calle 8, 33 y 34. Así que quieren arrimarse después de esta inyección de uruguayismo y música de raíz. Pueden salir picando para allá, tirar su último tronquito y templar su tambor para hacerlo sonar. Momento, digamos, de no perder cierta esencia. En Aura Brita, Música Rica, Cosas Rústicas, ya ha pasado la última cuarto de hora. Recordar sobre los territorios, ¿no? Sobre esos territorios que ha sido ultrajado, ha sido violado, ha sido robado y profanado por un sistema totalmente egoísta, individualista, ajeno a nuestra realidad, que ha hecho que no has modificado nuestras costumbres, en el idioma, en la expresividad, en la comunión, en la ritualidad, en la comida, en la forma de expresarnos. Y tiene sus secuelas hoy, por ejemplo, en Corrientes, cerca de Bellavista, Coya, donde los mayoneros, como lo llaman los pescadores de Mayones, ¿no? De Tramayo, lo más conocido como la provincia de Buenos Aires, los tilda un decreto de 1889 de la provincia de Corrientes como si lo define la pesca como clandestina e ilegal a partir de la presión del boom inmobiliario, los discursos ecológicos, ¿no? O ecologistas, y la extensión entre los pescadores comerciales y los deportivos en esta provincia que está en los contornos de los ríos Paraná y que linda con Santa Fe, Chaco para un lado y al norte con Misiones. Y el trabajo de mayonero es una pesca, digamos, de supervivencia, pero no solamente de supervivencia para comer, ¿no? Sino también para conseguir e intercambiar los demás bienes, víveres que necesitan para desarrollar una familia. Y generalmente se meten todos los días al río con unos botes de madera artesanales que son impulsados por unos motores chiquititos fuera a borda de 5 o 6 kilómetros por hora, o a remo en todos los casos, y un mayón, que es una red de hilo tejida artesanalmente, ¿no? Como la denominan en aquella zona de Bellavista Corriente, ¿no? Y se deben cruzar todo el río Paraná, más o menos unos 10 kilómetros, hasta llegar a la jurisdicción de Santa Fe, donde en esa provincia le permiten, digamos, pescar y no tienen que sufrir, digamos, el hostigamiento de la prefectura o la gendarmería, que los corre, ¿no? O la dirección de fauna y flora, donde los tratan como si fuesen ladrones, ¿no? Eso lo dice Kiko, digamos, que es un habitante que va a pescar todos los días desde 25 años, tiene 11 nietos, 65 años, que es flaco, ágil, y donde dice que el pescador es una persona poco instruida, en un 80 y 90% es analfabeto, dice, pero a su vez tiene la herramienta suficiente como para entender que, dice, más arriba, allá, en Empedrado, ellos pueden trabajar Digamos, y que la familia de mi mujer allá en Piricuacito también, y nosotros no, digamos, donde están ahí en Bellavista, en el barrio de la piscicultura. Pero lo hacemos igual. ¿Qué otra cosa queda sino trabajar para mantener a la familia, no? Se lo tiene bastante claro. Y a su vez también dice, he pasado los años que tengo de vida vagando el río, navegando el río, cruzando de acá para allá, y lo conozco como nadie. Yo lo respeto a él y él me respeta a mí. Soy pescador, ¿qué otra cosa quieren que haga, no? Y el territorio está en disputa, justamente porque grupos económicos de poder en avenencia con los sectores del Estado, con complicidad, eso es lo que desarrollamos en la horita anterior, no el viernes anterior, que pasó directamente el anterior, como en ese territorio se construye ese andamiaje de complicidad, ¿no? De grupos económicos, bueno, en este caso el inmobiliario, por el sector inmobiliario, por sectores del Estado, ¿no? Que representan el Estado político, ¿no? Y donde hacen difundir esa teoría que los mayoneros, junto con los medios de comunicación, son culpables directos y primarios en la degradación del río y su ecosistema. Y ahí entra el discurso ecologicista, digamos, justamente ellos lo que mantienen el equilibrio del ambiente. Y a su vez sufren la presión de los barrios privados, del turismo y de la pesca deportiva. Y en honor, digamos, a este oficio de raíz, a estas familias pesqueras y en particular de Bellavista, las correntinas, que no pueden hacer lo que su padre y abuelo ha hecho y lo que han aprendido de chico, ¿no? A pescar y a salir a buscar su alimento diario, y también puede intercambiar por su aceite, por su azúcar, por su yerba, por sus ropas, por sus alpargatas, por sus alforjas. Va dedicado este segmento para no desconocer que el problema del territorio no fue hace 500 años, sino que sigue siendo hoy presente a través de los nuevos fenómenos o las nuevas expresiones del capitalismo, donde el territorio se lo apropia y quieren generar y lucrar de él. Así que vamos ahí, corriente tiene payé, y nos vamos con este bello tema. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. El color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Disonancia. Sonidos que el oído percibe con tensión y la ciudad rechaza. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Ya casi pisando las 12. Si nos ha pasado ya nuestro Aurorita, música de rey, cosas rústicas. Qué lindo encuentro. No olvidar que mañana se presenta La Huella, que es su laburo de Seba Caire acá enfrente, en la Salamanca, a partir de las 9:30. Puedan estar compartiendo junto con Seba su último disco, donde lo pueden también estar siguiendo en su Facebook. Así que recordamos para que puedan compartir y hacerse el tiempo. Y algo más que queríamos no dejar de decir, que el domingo en Arriba de la Luna, a partir de las 20 horas, se va a estar proyectando la película El Pagador de Promesas, más música en vivo, que es el trío poco acá, digamos, un poco de música y raíz Brasil. La película Pagador de Promesa es una película que se ancla en Salvador de Bahía, donde también está un poco esa religiosidad negra, afro, del Brasil, el candomblé, y se ancla en la vida de C, que es un hombre de la tierra del nordeste del Brasil, donde tiene que cumplir una promesa a partir de que su amigo enferma. Así que le dejamos esas promesas, esas invitaciones para que puedan compartir mañana, sábado 15, en la Salamanca. Va a estar presentando A La Huella, Seba Caire, que es su último disco. Y el domingo, en Arriba de la Luna, El Pagador de Promesas, es una película de Anselmo Duarte, brasilera, donde describía la vida de C, que es un hombre que tiene que cumplir una promesa, candomblé. Y con ustedes está presente Antulio. A ver, ¿qué tal, Antulio? ¿Cómo andás? Florecida de sonrisas y colores, ya sos primavera, bailando, zarandeando en las narices con tu aroma. Ya sos primavera que avanza con ejércitos de mariposas a posarse en los hombros, en los pañuelos y en las barricadas. Ya sos primavera que se queda con nosotros, con nosotras, para continuar fraguando la utopía libertaria. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Una copla que hice y que hoy cantamos en el cierre del homenaje a Anabela, ante las el baile de chacarera, pasarle al negrito, dice, ¡ay! Saluda al rodo. Ahí el Antus, todo bien, estaban ahí en el Centro Cultural La Alborada, haciendo un homenaje a la compañera Anabela Violás, que se nos fue en la materialidad de los cuerpos, pero sigue presente y viva nuestra memoria, aquellas personas que tuvimos la posibilidad de conocerla, una gran mujer, ¿no? Valedera de sus amores. Ella era una mujer que se animaba a vivir la vida a través de su enamoramiento con las cosas. Ahí va, linda coplita de Lantu, ¿no? Para ella. Así que estaban recordándola sus compañeros y compañeras, sus seres, digamos, que la acompañaron, digamos, en su transitar cotidiano. Un gran abrazo a Lantu, que nos viene a regalar esta bella copla antes de salirnos nomás. Bueno, música rey, cosas rústicas, ya pasadas las 12 y entrado el 15 de octubre. Gran abrazo para la niña que hace mover la tierra, a la Fredita Duberni, que cumple año, aniversario, y va dedicado para ella y su amiga también, a Mancay, una canción bien nuestra. Así que gracias, Pablito, gracias por compartir la noche. Siempre lindo verlos a ustedes. Vamos nomás. para volver a escuchar. Ahora, ahorita. Radionauta.com.ar